Estoy con esa cometa ahora que cada día vivo en la vida cuando no paro. Soy sencillo y me caro en el escenario. Nadie me paro, lleno cariño como una bomba ya que tengo. En la tierra soy un tallo y mi rima son una flor. Actor, el relajo, el equipo, el trabajo. Siempre abajo, no picando como el ajo. Y ya paso lento, ahora aquí te lo voy mostrando. Versos que en tu mente tampoco se van quedando y matando. Paso lento y represento, soy si no le voy sin miedo. De mi arte que se muere pero no me miro a maestro. Solo me voy a delictivo que te deja diminutivo. Frase más puleta que un auto deportivo. Son mis siete, sentido que con mi copia tan activo. Ellos me quieren adaptar, pero no seré vencido. Manos problemas al olvido, me saqué doble H positivo. Escúchalo bien, mi show rebelde represivo. No me escuchan que soy canino y extermino los mordicos de mi destino. Sin embargo hoy camino a la buena o a la mala. Soy tan rápido que estoy llegando como bala. Malado cuando ando volado me siento bien contento. A ver si mi sentimiento ya va dejando varios muertos. Y el flow aquí demuestro para que muera toda esta maldita ignorancia. Me escapo de ese mundo para hacerlo con elegancia. Ahora abriendo el pavo para que salte mi flow. Atento al micrófono si no le está en el show. Ahora abriendo el pavo para que salte mi flow. Atento al micrófono si no le está en el show. Ahora abriendo el pavo para que salte mi flow. Atento al micrófono si no le está en el show. Confío en el maldito cuando se lo necesito. Que cuando quiero matar aquí el micrófono utilizo. Que me voy contra el sistema, ser un crítico mi lema. Si escuchan mis canciones será el respeto a mi condena. Los problemas de un perro vago, doble H lo que hago. Caminando todo el día con el rap aquí me embriago. Pero acá nadie me engaña, soy tan rápido como una araña. Tú tratas de entenderme pero tendrás tu mitad en la araña. Esto seguro no vale, que vale que sigue separado por gente. Para cada que nunca le pagan cuando estoy arriba nadie me para. No te dobles a sangre, quiero escupir en la cara. En el impacto, si no entra en el acto. Quizás quieras ganarme pero con mi flow te aplasto. Rima doy un repaso, soy siniestro y de facto oyento. Llega el perro callejero, voy violento como el viento. El tiempo y los momentos de que te hacen que te aflijas. Escucha pero no entiendes, haré que me chupe la pija. Voy rápidamente, poco efecto y acomodando. Me muevo en la hip hop, y mis planes voy creando. Paso alto, caminando, coronel representando. Mi sonido aquí se escucha, ya todo voy aplastando. Peligroso, escuchen, todos los doy mocosos. Me muevo rápidamente, lleno en un pozo a lo mentiroso. Abriendo el paso para que salte mi flow. Atento al micrófono si no le está en el show. Ahora abriendo el paso para que salte mi flow. Atento al micrófono si no le está en el show. Ahora abriendo el paso para que salte mi flow. Atento al micrófono si no le está en el show. Ahora abriendo el paso para que salte mi flow. Atento al micrófono si no le está en el show. Soy vaquero, soy del arte, 100% callejero. El que no utilizó y te botó al basurero. Pero no aceptes mitos ni tampoco aceptes leyendas. Haré que me comprendas en la escena que me entienda. Para que aprendas de lo plano con lo que sigo y vacío. Cuando tendrán que colgar ahora su alma en un hilo. Yo tranquilo, fuerte desplante en el micrófono. Atento al micrófono, tirón está en el tono. Ahora abriendo el paso para que salte mi flow. Atento al micrófono si no le está en el show. Ahora abriendo el paso para que salte mi flow. Atento al micrófono.